En contacto con la CIF, primer contacto de 2011 con Daniel Hernández para conocer el estado del tránsito en las rutas de la provincia de Buenos Aires. Daniel, ¿cómo te va? Buenos días. Lejos de ser esa persona. ¿Qué pasó? ¿Cómo anda, Constantini? ¿Cómo anda, Jorge Alberto? ¿Cómo va usted? Me dijeron Daniel de acá. Me pareció que la operadora me trataba con mucho respeto y que no me conoce por eso. Pero, qué alegría. ¿Cómo anda, Jorge Alberto? ¿Cómo empezó? Muy bien, muy bien. ¿Cómo ha pasado usted el fin de año? Bien. Bueno, bien, ¿y el principio de este? Con el hígado en la mano. Y sí, me imagino. Pero bueno, me imagino. Tenemos una semana para recuperarnos. Ajá. Antes de que sea sábado de vuelta, ¿no? Claro, claro. No, no, no. Bueno, ¿la pasó ahí en su casa? Sí, en la casa de mi mamá, en familia, bien. Bueno, me alegro. Muy bien, le hemos pasado. ¿Toda la familia juntos, tranquilos? Sí, sí, por suerte, bueno. No hemos... ¿Alguna escapadita después para brindar? Porque uno viste que... Bueno, sí, podemos saludar a fulano y le das una. Sí, uno haciendo un rotation por casa de amigos, vecinos. Uh-huh. Y a cada lado que va le llena. Y bueno, así termina el otro día, ¿no? Claro, claro. Qué complicado el primero, digamos, ¿no? Oh, terrible, terrible. Tendrían que abrir las farmacias el día primero. Sí, sí, sí. O uno ser un poquito precavido. Y pero generalmente se olvidan de esas cuestiones. Claro, claro. Pero todo bueno, el asadito, el turrón, el pan dulce, todo pero... Todo. Patalgina y esas cosas, no. No, para nada. Bueno, mi amigo, una alegría que el primer día del año que estamos al aire sea usted quien nos acompañe. Y bueno, usted se lo merece, Jorge. Bueno, muchísimas gracias. Le voy a decir una cosa, en materia de tránsito, no, obviamente, que deben tener en cuenta los conductores que circulen por la Ruta Nacional 226... que tenemos un aumento del parque automotor pesado, en este caso hablamos de camiones que están circulando por la zona centro. Esto tiene que ver con que en la jornada de ayer finalizó la restricción para los vehículos deporte, así que era normal que esta situación se dé como está pasando en este momento. En cuanto al clima, es constante la nubosidad a lo largo del corredor, pero sin mayores inconvenientes. Sobre la ruta 3, el cielo se encuentra algo nuboso, el aumento del parque automotor se registra entre las localidades de Las Flores y Cañuelas. En esta última recordamos que continúan las obras para acceder a la autopista, mientras que en la Ruta 5 mejoran las condiciones climáticas en dirección a 9 de julio, mientras que en Luján se incrementa el tránsito y aumenta la nubosidad. Principales accesos a Capital, hablamos de las autopistas Panamericana del Oeste, Richeri y La Plata Buenos Aires, con un tránsito totalmente tranquilo, intenso pero fluido y sin demoras, situación en la primera semana del año que ha cambiado por completo respecto a la última semana de diciembre, y esto se va a estar dando durante gran parte del verano, Jorge. Luisito, un abrazo grande, nos encontramos en otra oportunidad. Dale, hasta luego. Luis Constantini desde la CIB, Central Informativa Vial, el informe del tránsito en las rutas de la provincia de Buenos Aires, las 8 de la mañana exactamente en todo el país.